Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Esta semana no han sido los exámenes los que han secuestrado a Ana, sino los carnavales. Así que hoy me acompaña Mónica Gae desde el otro micrófono. Cuéntanos qué traemos para hoy, Mónica. Esta semana volvemos con una batería de noticias, pero esta vez de inventos va la cosa, de inventos muy peculiares. Además, leeremos las cartas que no escribimos, de Isa. Entrevistaremos a los creadores de Triptoek Producciones, que nos hablarán del recital de poesía que están organizando. Tendremos a Ana Delgado en su sección de cine y nos despediremos con 5 propuestas muy interesantes que hacer esta semana. Pues comenzamos, que hoy tenemos muchas cosas que compartir. Os recordamos que nuestro correo mentescorrientes@gmail.com está abierto para todo lo que nos queráis enviar. Textos, colaboraciones, propuestas, sugerencias, nuestros micrófonos son vuestros. La empresa 3D System presentó el mes pasado una impresora que crea objetos comestibles. Vio la luz en la exhibición CES 2014 en Las Vegas, en las que muestran numerosas innovaciones. Se conoce como Chef Jet 3D y existen 2 modelos. Uno pequeño, que costará casi $5,000, imprime objetos pequeños como caramelos de un color pero con distintos sabores, y el grande, cuyo precio asciende a los $10,000. Permite combinación de colores, sabores y tamaños. Un equipo de investigadores chinos ha inventado un sistema de impresión con agua en vez de tinta, gracias a un papel especial que cambia de color con la humedad. La intención es contribuir con el medio ambiente, ya que es un papel que puede reutilizarse hasta 50 veces. El sistema funciona tanto con impresoras como con objetos tradicionales como bolígrafos. Eso sí, las impresiones duran tan solo 22 horas. ¿Y de impresoras va la cosa? Existe un proyecto en desarrollo de una impresora 3D gigante para construir casas. Según la Agencia Espacial Europea, supone un gran cambio en la producción al consistir de una ampliación de las ya existentes para crear piezas para naves espaciales. Podrían construirse casas de 2 plantas en tan solo 24 horas. La impresora consistirá en 2 brazos que actúan como grúa, a los cuales llegaría el hormigón. De este modo, la empresa solo es útil para la estructura de la casa, pero seguirá siendo necesaria la instalación humana de puertas, ventanas, electricidad y agua. Hey, hey. So fühl ich mich wohl, gib mir Kraft, gib mir Hoffnung, gib mir Rock'n'Roll. Sei dein Kreis, lass mich die Mitte sein. Un vehículo experimental que consume CO2 fue presentado por primera vez en la Expo Shanghai 2010. Se mueve gracias a unos paneles solares en el techo, energía eólica a través de pequeñas turbinas en las ruedas y la absorción de dióxido de carbono. Este revolucionario invento aún se encuentra en desarrollo, ya que no es un proyecto sencillo, pero SAIC, General Motors y Volkswagen siguen trabajando en ello. Estás escuchando el micrófono Pombo. Dejamos paso a las cartas que no escribimos, de Isa. Era interesante, por aquello de no tener otra manera de llamarlo. ver cómo intentábamos construir algo a base de buenas intenciones. No había nada que nos pudiera parar, excepto nosotros mismos. Aspirábamos a tocar las estrellas con solo una sonrisa. Los primeros kilómetros fueron los más difíciles. Nunca pensé que fueras a mirarme a través de un cristal como si el mundo que tanto tardamos en construir no fuera más que un mal recuerdo desgastado por el tiempo. Algo pasó que nos convirtió en seres demasiado mezquinos como para merecernos algo de lo que habíamos tenido. Pero siempre esperé ese acto de redención que me liberara de hacer la maleta y subirme a ese coche sin ti, por primera vez en mucho tiempo. Me dediqué a echarle la culpa a las horas de espera en el salón mientras tú buscabas algo de sentido en el bar. La compañía de mi cerebro nunca fue buena, ambos lo sabemos, y hacía mucho tiempo que ya no tenía nada a lo que agarrarme. Pero fuiste tú quien tuvo que darse cuenta de que no estabas dispuesto a ser el salvavidas de nadie, algo que, en el fondo, yo ya sabía desde el día en que te conocí. No sé, podríamos esperar una eternidad y yo seguiría sin entender cómo demonios puedes estar ahí parado como si todo lo que compartimos te fuera totalmente ajeno, como si no hubieras sido tú el que rellenaba el hueco que sobraba en mi cama cada mañana, como si no hubiera sido yo la que se sentaba al lado tuya en las largas noches de trabajo y se quedaba dormida sobre un millón de papeles. Y sabes bien que no te pido que volvamos a querernos hasta las 5 de la madrugada. Lo único que quiero es saber por qué haces como si nada de esto hubiera existido, cuando antes era lo único en lo que podíamos creer. Podemos encontrar más textos de Isa en su blog, a20pasosdemi.wordpress.com. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter, en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Estás escuchando la entrevista con Mentes Corrientes. Estudiantes del grado de periodismo bilingüe en la Universidad Carlos III de Madrid formaron un grupo, conocido como Tiptoe Producciones, para organizar eventos culturales. El proyecto nació hace unos meses y su primer evento ya tiene fecha, el próximo viernes 7 de marzo. Hoy nos acompañan para contarnos un poquito más acerca de esta idea. Buenas tardes, chicos. Hola. Buenas. Bueno, primero vamos a presentar a estos cuatro estudiantes que no tienen nada que ver con nosotros, que va, uno es Ana Delgado, que no hace una sección de no. cine en este programa para nada, no. Y los tres son Santiago Herrero, Alicia San Salvador. Hola. Y yo, pero yo voy a hacer que como que, tiene nada que, ver en este programa. Que va, no hay enchufe ni nada, no. Pero yo me voy a mantener ajena, voy a ser una buena periodista uh-huh. profesional y os voy a entrevistar como si no supiese nada al respecto pues, de esta nosotros idea. Nosotros también haremos como si no supiésemos nada. Así sí. que empezad y contadnos cómo surgió la idea y cómo elegisteis ese nombre, porque todo un poco los inicios. Pues primero teníamos pensado lo de doble úvula. Bueno, antes del nombre estaba la cosa de que queríamos hacer un viaje en verano y ninguno teníamos suficiente dinero, así que empezamos a buscar opciones de recaudar dinero, o por supuesto ninguna de ellas era trabajar. Y la mayoría eran ideas ilegales. Ilegales, sí. Tenemos la lista todavía, creo. Una columna de cosas ilegales y otras legales. ¿Cómo cuáles? Es que no se me ocurre. No sabemos si compartirlas todavía, porque a lo mejor alguien nos las quiere copiar. Sí, mejor que no demos ideas. Sí. Pero bueno, esta forma parte de la legal. Claro. ya vemos. ¿Y el nombre por qué lo elegisteis? Pues porque primero hicimos una lista de nombres, nos pareció gracioso poner de nombre doble úvula, porque aquí Santi tiene una doble úvula. Que para quien no sepa lo que es una doble campanilla. Y parecía interesante y gracioso, y luego al final pues hicimos por votación y salió Tiptoe, que era un día que yo estaba leyendo una revista de cine y vi en blanco y negro una foto de una película antigua que estaban de puntillas y se me ocurrió pues eso en inglés. ¿Y a los demás nos hizo gracia? Sí, y a mí me seguía haciendo más gracia doble úvula, pero no, esto fue democrático. Al principio estabais internacionalizándoos, ¿no? Sí, también. Pero es que doble úvula era como solamente... Por mi parte, yo pensaba que era como muy mío, ¿no? Y Tiptoe tiene que ser algo de cuatro personas. Y que no estábamos invadiendo tu intimidad, ¿no? Sí, un poco. Por supuesto, Tiptoe refleja perfectamente nuestra alma y quiénes somos. Vais bueno, de puntillas por la vida. No, claro. En esto sí, ¿no? Sí, esto... Sin hacer ruido. Sí, estamos intentando asomarnos, ¿no? De hecho, nos lo estamos tomando demasiado literal a veces. Sí. ¿Por qué? Grabando vídeos promocionales que tienen que ver con los pies. Demasiados pies. Demasiados pies. ¿Y en qué consiste exactamente esta idea? Pues básicamente es producción de eventos culturales, así fácilmente. Sí, o sea, intentamos hacer un poco de cosas culturales. Tenemos ahora uno de poesía, pero pensamos hacer más cosas en adelante. De música. Sobre todo, sí. Y a ver qué va pasando. Uh-huh. ¿Y de momento qué acogida está teniendo la idea? Pues bueno, estamos en Facebook, tenemos una página en Facebook, tenemos Twitter, tenemos un canal de YouTube, hemos grabado dos vídeos ya, que los ha visto bastante gente, tenemos varios likes en Facebook, sea lo que sea. Tres vídeos. Eso. Tres vídeos. ¿Y qué más? No sé, que poco a poco nos vamos dando a conocer más, ¿no? También y la verdad es que la gente sí que ha estado súper activa, nos ha ayudado un montón, la gente sí ha querido participar enseguida y... Sí, de hecho, y se nota bastante. Sí. ¿Y tiene algo que ver la universidad con esto? Buscamos apoyo a lo mejor en el tablón, en el tablón de anuncios que hemos puesto. El carteles, sí, que nos los quitan. Carteles. Pero bueno. ¿Organizáis solamente eventos propios o también se pueden contratar vuestros servicios? Pues si alguien quiere intentarlo, también puede. Lo que pasa es que como es el primer recital que hacemos en este caso... Perdonad las interferencias. Ups. Es que está muy emocionado el micro con esta idea. Pues eso, la pregunta era, perdona, que me he ido con lo del micro. Nada. Contratar. Pues hombre, supongo que si alguien tiene interés en hacer algo de esto, pues claro, porque nosotros somos los primeros que tenemos interés. De hecho, tenemos para un correo electrónico, sí, que es tiptoeproducciones@gmail.com para los interesados, así que cualquier duda o pregunta o lo que sea. Sugerencia. Si quieres... De momento, como hemos empezado nosotros solos, pues estamos por nuestra cuenta, porque tampoco nadie nos conoce demasiado. Nada, bueno, mi madre, los amigos, del boca a boca, la gente lo que típico. Vaya, sí. Sí, que se va extendiendo poco a poco, pero... Uh-huh. Y luego, aunque hemos dicho que no tiene relación con la universidad, realmente no tiene apoyo a la universidad, lo que es que nos den ellos promoción o que nos den sitio para hacerlo, porque tampoco lo hemos pedido, pero sí que tiene en cuanto al material que podamos recaudar de todo esto, lo vamos a grabar todo y sirve para las clases, esperamos que sirva. Para algún trabajo que tengamos que hacer o lo que sea, eso siempre es bienvenido. Es que ya me estaba extrañando vuestra respuesta. Sí, sí, sí. Y bueno, nos habéis comentado esto del recital que vais a organizar y que hemos mencionado que es el próximo viernes. ¿Nos podéis contar un poco más al respecto? ¿Quién va? ¿Qué vais a hacer? ¿Quién va? Vale, pues a ver, van... Va Pablo vienen cinco Gris, personas. Pablo Gris, Alejandro Foncuberta, Paula Sánchez, Antonio Llamas... Y Alberto Esfeliz. Y Alberto Esfeliz. Así que estamos muy contentos con todo esto. Pablo es un chico que acaba de empezar, no tiene blogspot tampoco ni ningún sitio donde poner sus textos, lo hace directamente en Facebook, pero bueno, supongo que a partir de ahora sí se creará algo. Luego Paula tiene un blog, es estudiante de filosofía, el blog es onlywhenyoumakemecookies.blogspot.com, solo cuando me hagas galletas, y también tiene Twitter, paus, con tres W. Bueno, Antonio Llamas, que ha escrito un libro, así que lo estará vendiendo allí por si os interesa. La verdad es que es muy triste, pero es muy, muy bonito. Y la verdad que lo recomiendo para todo el que lo quiera leer. También tiene una página en Facebook y tiene un blog y tiene un Twitter. Se llama Antonio Llamas y le conocen como Zobi. Y bueno, Alberto Esfeliz, pues Alberto, yo creo que es bastante conocido. Es... ¿Te habéis dejado de lado? No, hombre. Pero, a ver, yo por ejemplo lo conocí exactamente por YouTube, así que pienso que tiene bastantes seguidores y bastante repercusión. Pues la verdad es que ya que haya querido participar con nosotros ha sido... Sí, se lo agradecemos bastante. Y además sí, completamente altruista, ¿no? O no. Sí. Sí, sí, completamente altruista. También. Y bueno, también tenemos a Alejandro Foncuberta, Fondku, que está en un grupo de música, también se llama Screaming Rage, ahora está en un proyecto de rap también y tiene un blog, Esperando a Godot, y bueno, lo podéis encontrar también en Twitter, Alex Fondku, luego también si podemos poner los usuarios y tal en el Twitter de Mentes Corrientes por si alguien lo quiere ver. Sí, en el podcast colgaremos toda la información. Ahí está todo y bueno... Yo creo que va a salir bien. Sí, y además decir que al final del evento va a haber una jam session de estas, o sea que si alguien se quiere animar a traer sus textos para recitarlos, o bueno, no hace falta que sean vuestros, claro, lo que queráis. Si os gusta alguno y queréis compartirlo, también vale. Pero vamos, que... Algún texto de Mónica Gae, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo ofrezco todo lo que tengo. Pues cosas de ese estilo. Eso sí que es cierto que la vergüenza siempre está presente. Hay mucha gente que dice, bueno, me gustaría, pero es que hay mucha gente, pues... Bueno. Nos dicen ellas lo de la vergüenza, siendo que el que va a presentar soy yo, ¿vale? Que voy a estar en el escenario un montón de tiempo y ya solamente van a estar grabando. Bueno, pero a ti te gusta. Tú lo has querido. Lo has y vas a llevar una americana. No es que querido. Yo creo que cae en mí todo el peso de esas cosas por ser el único... chico del grupo, ha sido como el marrón, te lo comes tú. En realidad creo ha sido... porque tú estás en... Claro, yo estoy muy tirado para adelante. Claro. En realidad ha sido porque tienes una americana muy bonita y queremos que la estrenes en condiciones. Vale. Como debe ser. Además, lo mismo, yo salgo a la jam session, así que tampoco puedo presentar. Bueno, vale. Sí, bueno, ya tenemos una de jam session confirmada. Si alguien más quiere apuntarse. ¿Tenéis más eventos en mente o solamente va a ser este? En mente sí, en mente tenemos muchos, pero se quedan ahí. Tenemos tantos y de momento estamos a ver contactando con bares, pequeños locales, para hacer un concierto acústico, que es lo que nos gustaría hacer después de esto del recital. Y porque de recital tenemos a bastante gente que se ha quedado fuera, que quería participar, pero ya con 5 creíamos que era suficiente para no cansar, y también porque a las 12:30 tenemos que irnos. ¿Dónde es el recital y qué metro pilla más? En Café Comercial. El Metro Bilbao. Metro Bilbao. Es el Glorieta de Bilbao, el número 7. ¿Hora? Hora 9:30. No lo sabía. Y el precio es solamente 4 euros, que eso es calderilla. No supone nada a ninguno. No llega ni al billete. No llega ni al billete. Exacto, ¿sí es eso? Ese podría ser el eslogan. No llega ni al billete. Lo digo en serio. Se han sacado ya meses pensando algo de esto y mira, ahora mismo, una semana antes, pues ese no está mal. Bueno, ¿y qué más expectativas tenéis sobre el proyecto? O sea, aparte de eventos que queráis organizar, ¿tenéis alguna así expectativa mayor? O... En principio, seguir creciendo poco a poco. Cumpliendo años. Pero esta pregunta no estaba ensayada. Por eso es que soy ensayada, no le habéis pasado ninguna respuesta. Soy una periodista objetiva que improvisa. Vale. Pues yo qué sé, alguna cosa, pues pero claro. Pero tenemos... ¿pensáis en ello como algo temporal o...? No, realmente queremos seguir con ello. No, claro, uh-huh. Ya que hemos empezado, estaría bien que siguiésemos con esto, ya no, vamos, que no se quedase en una cosa que se nos ocurrió en segundo de carrera, sino que siguiésemos hacia adelante. Y además nos gustaría poder formar una asociación cultural. Estamos ahí trabajando en los papeles, porque la verdad es que es un lío muy grande, pero sí que nos gustaría, porque eso ya pues significa que realmente que somos es de verdad, y, sí, que podemos decirlo, podemos repartir tarjetitas. Somos una asociación. A pesar de que ya las tengamos, bueno, pero... Bueno, tarjetitas que habéis traído aquí. Muy bonitas, por cierto. ¿A que sí? Bueno, pero para empezar a hacerlo ya de forma y ya poder, no sé... Y hacer las cosas bien y sí. Pues bueno, entonces... de momento es todo lo que tenéis organizado, no hay ningún otro evento con fecha fija, ¿no? No, pero de todas maneras, cualquier cosa, estamos en Twitter, en Facebook, escribiéndolo al momento. Y de todas formas, haremos chantaje a Esther para que nos haga publicidad en la radio con los siguientes eventos. Aquí no hay enchufe, ¿eh? No sé qué idea tenéis de mí. Somos muy convincentes, sobre todo Santi, con su americana. Lo seré el viernes. Os esperamos a todos en Café Comercial a las en Café Comercial, Metro Bilbao, a las 9:30. No faltéis. El viernes 7 de marzo. Viernes 7 de marzo. A las 9:30. 4 euros. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido. Nada, es un grande espacio, es un micro abierto para vosotros. Que os acabamos de conocer y sois unos chicos muy majos y simpáticos. Gracias, y os igualmente. Encanta haberos tenido aquí. Así que esperamos que vaya mucha gente al evento y que os crezcáis mucho. Muchas y os gracias hagáis muy a vosotras por darnos esta oportunidad. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Y caballeros, acérquense a sus radios, usas cascos, ajustalos bien y sube el volumen. Comienza la sección de cine. ¿Preparados para el spoiler? Vale, vale, que era broma. ¿Cómo está el patio? Thank you. Pues bueno, como ya hemos indicado, volvemos con la sección de cine de Ana. Yay. Ahora Mónica se ha tenido que ir porque con tanto problema técnico ya le pillaba la hora, pero bueno, aquí sigo yo y me ayudáis todos vosotros, porque como ya que os habéis venido y os habéis quedado aquí, pues podemos estar todos participando. Así que bueno, Ana, empieza y cuéntanos qué nos traes para hoy después de tanto tiempo. La verdad es que sí, muchísimo tiempo y me hace ilusión estar aquí de nuevo. Gracias. De nada. Pero también me gustaría decir que hoy es carnaval y habíamos dicho que íbamos a venir todos disfrazados. Y esto, claro, necesito que la gente, no antes de que Alicia intervenga, que la gente, claro, como no puede vernos, pues no sabe qué pasa, pero está pasando. Aquí la gente dijo, es carnaval, vamos a venir disfrazados. Yo no dije nada. No he terminado. ¿Y quién ha sido la única que ha venido disfrazada? Tú. Yo. Y en mi defensa debo decir que yo nunca me disfrazo y que no me habíais Esther, bueno, ha sido con tiempo. Claramente Esther era la que más ilusión tenía. Ha venido vestida de Esther. Jajaja. Pero bueno, volvamos al tema. Volvamos al tema que nos lleva Esther, Esther. Thor, el supervillano. Es un supervillano porque está claro que todo el mundo que vaya contra Loki es un supervillano. Sí, ¿quién es Thor? Pero no quién es Ter. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué no tengo una sección. Que no nos distraigamos el tema. Diana ha traído muchas cosas interesantes que compartir con nosotros y no la estamos escuchando. Cierto. Pero lo del disfraz no se me olvida. Perdón. Bueno, pues os voy a empezar hablando de los estrenos de esta semana. El primero es la película Filomena. No sé si habéis oído hablar de ella. Ha estado nominada varias veces en los Globos de Oro, Oscar, ¿no? Es algo, sí. ¿Española? No. ¿Y por qué se llama Filomena? Filomena. Ah, Filomena. La protagonista se llamará. Bueno, sí. Filomena. Te lo puedo decir también con un acento más. Filomena. Sí, así me gusta. Vale. Más. Dirigida por Stephen Frears e interpretada por Steve Coogan y Judi Dench, principalmente. De origen inglés, género drama y basada en una historia real sobre un periodista que sigue la historia de una jubilada que se ve obligada a dar a su hijo en adopción cuando era joven. La película se centra en cómo 50 años después inician su búsqueda. Entonces, más o menos ya os habéis situado, ¿no? Sí. Bueno, pues en el Festival de Cine de Venecia, en 2013, ganó el premio al mejor guión en el Festival de Toronto. La película obtuvo el segundo lugar en la categoría de elección popular y ha ganado el BAFTA mejor guión adaptado. Y ahora, bueno, pues ahora está a la espera de los premios Oscar de 2013 como mejor película, mejor actriz principal, mejor banda sonora y mejor guión adaptado. Pero, espera, es que yo no estoy muy puesta en estas cosas. Y en los premios de 2013 no deberían haber salido ya. Ah, sí, claro. Entonces. Entonces, como que está a la espera. ¿Será 2014? 2014, ¿he dicho 2013? Sí. Ya empezamos con tus confusiones de años. Bueno, pero al menos no he empezado con ningún spoiler, que por cierto, he oído la cuña. Me ha gustado la cuña. Porque nos traes spoilers, ¿verdad? Os traigo spoilers del año pasado. No, pero Filomena es de este año. No sé por qué he dicho 2013. Ah, claro, los Me estáis haciendo un lío y esto no es normal. Has dicho, está a la espera de no seguir los premios Oscar 2013. A ver, pero entonces esta película claro, es de hacer un año porque ya. No es que tenga un año. ¿Por qué tiene el premio porque Venecia? Porque cómo van a ser los premios 2014 si el 2014 todavía no ha pasado. Claro, pero ¿cómo va a estar los premios a la espera de los premios 2013 si 2013 ya ha pasado? Porque son las películas de 2013, porque el 14... Claro. O sea, como 2014, los premios Goya. O sea, sí. Claro, los premios se dan en el 2014 a las películas del 2013. Ah, vale, es que yo he empezado, yo no entiendo de esto, pero... Y ya te has liado tú sola. Claro. Pues no, las películas de 2013 son las que... Yo no sé por qué escucho a Thor. Última vez que lo hago. Bueno, esta película, no sé si os llama la atención. ¿Os llama la atención verla? Yo sí la vería. ¿Has visto el tráiler? No. Es que a mí el nombre me ha echado muy para atrás. No está mal. Me suena a Herminia o algo así, no sé, y no es un nombre que me llame. Yo la vería porque ha tenido mucho éxito y todo el mundo está siendo muy aclamada. Pero Crepúsculo también ha tenido mucho éxito. Vale, voy a pasar a la siguiente película y a Thor no voy a contentarlo. Luego tenemos El poder del dinero, esta ya es una película más comercial, dirigida por Robert Luchetti, que interpretada por Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford y Amber Heard. Cuenta la historia del joven Adam Cassidy, que es Liam Hemsworth, que al ver la posibilidad de subir de posición social gracias a su conocimiento de la tecnología, decide meterse en terreno peligroso. Esto a mí jamás me pasaría, porque no tengo ningún conocimiento de la tecnología. ¿Qué tecnología ha creado impresoras 3D de casas, de dos plantas? Exacto, debe ser justo de eso. Yo creo que se han enterado del programa, de que ibais a decir eso, y han hecho la película escuchando. En estos 5 minutos sobre la impresora. Eso va, va. Pero bueno, pronto descubre que los magnates tecnológicos más poderosos, que son Harrison Ford y Gary Oldman, no se lo van a poner difícil. Ya, fácil. Así que, fácil. Esta vez no he sido yo. Yo quería esa película solo por Amber Heard y William... ¿Se llama William? Liam Hemsworth. Sí, ese. Por ciertas razones suficientemente... Yo no sé qué es una de esos, pero la... Pues mira, esta peli sí me llama la atención. Un poco de rumores, vamos a contar rumores. ¿Has visto Los Juegos del Hambre? No, porque no me gusta cuando hacen adaptaciones de libros. Vale, pues ve por Miley Cyrus, ataca por ahí, venga. Sí, el novio de Miley Cyrus. El ex-novio. El que se iba a casar. Ay, ese que era... Es el hermano del... Es tu hermano, el hermano de Thor. Ah, sí, ¿ves? Ese sí sé quién es. Ah, pues ese sale en esa película, entonces ya me ha terminado de convencer del todo. Bueno, que también salió en Los Vengadores o algo así, lo matan en los 10 primeros minutos de la película. Los Vengadores no. ¡Spoiler! No. ¿De qué hablas? Una de Chuck Norris y todos estos, todos los Sylvester Stallone. Santi, no me mires a mí que no tengo ni idea sí, de cine. Sí, creo que ya sé cuál es. ¿Cómo se llama? Salen todos los malos. Sí, no pues sé. Sale en la segunda y lo matan el primero. Ah, esa que son como personajes de cómic que... No, tío, esos no. Los Vengadores me he equivocado yo. Claramente, hoy no está siendo el día de sección de cine, ¿eh? No, para nada. Ahora cuando lleguemos al fallo de Record, si es que los hay. Pero bueno, sigue, tengo muchas cosas. Gracias. Siguiente película, Seducidos y Abandonados. Realmente no es una película, es un documental dirigida por James Toback, interpretada por Alec Baldwin, Ryan Gosling, Martin Scorsese, Jessica Chastain y Diana Kruger. ¿Has dicho Ryan Gosling? Ha dicho Ryan Gosling. Sí. Y también he dicho Martin Scorsese, pero esto no sé si visteis Los Globos de Oro alguno, pero la gente tiene maneras muy distintas de pronunciar Scorsese. O sea, aquí se pronuncia Scorsese, pero luego Scorsese. Digas lo que digas, como Hermione. No, verdad, pero Hermione. En inglés Hermione no se dice Hermione. Se dice Hermione. Pero yo tengo un trauma con eso. No saben leer, ¿ok? Ahí pone Hermione. Tampoco dices Hermione. Ya, pero yo qué sé, solo he quitado una letra. Cierto. Pero bueno, continúa, Ana. Pues eso. Yo voy a decir cosas y vosotros comentáis, vale. Claro está. Ay, yo quiero ver la otra. ¿Qué otra? Bueno, pues no, lo de Scorsese, sí, eso es algo que todo el mundo pronuncia. Igual que habéis. Pero, ¿cómo pronunciáis? Bueno, es que si lo voy a decir yo, no va a tener sentido. Matthew McConaughey. McConaughey. Es McConaughey. Ya, me lo dijiste hace poco. Es McConaughey. Que salió en Los Globos de Oro. Sí, Matthew McConaughey. Y nadie dice aquí es en Jennifer España Love Matthew McConaughey. Tú dices Jennifer Love Hewitt. Y también con María Carey. Jennifer Love. María Carey, no sé cómo lo dicen en otros lados. No, pero el Carey, este. Yo de toda la vida he sido Carey. Y no sé quién, un Erasmus se lo dije y dices, ¿a quién es? O algo así. Y ya digo, que no, que el María no, el otro. Lo de la parte de Carey, que no sé cómo se dice. Pero bueno, que dice una cosa muy extraña. Ajá. Sí. Bueno, es que no sé, los acentos cada uno los pone a poner. Y bueno, es un documental que se ha grabado para desvelar la cara más oscura del cine, así como los métodos de financiación y centrándose en el cine como arte, dinero, glamour y muerte. ¿Arte y dinero no son un poco contradictorios? Arte, dinero, o sea, el glamour, cine como muerte. Arte y el cine como dinero. No. O sea, si lo haces por el arte, no lo haces por dinero. O sea, creo que te digo. Eso es algo muy bonito, Esther. Estor. Eso es algo muy bonito. También sé decir cosas inteligentes. ¿Qué has dicho? Pero creo que no. Creo que no siempre va así. Se puede. El dinero está muy presente. Y por último, esta película se estrenó esta semana pasada, pero da igual porque no he podido ir a verla todavía. Así pero que tengo no mucho spoiler. Interés. No, no hay spoiler. Está dirigida por Spike Jonze y se llama Her. Interpretada por Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson y Rooney Mara. Y trata de un escritor que se enamora de la voz de un ordenador creado para satisfacer sus necesidades. ¿De Siri? No. ¿De Siri? Tranquilo. Todavía no he podido verla, pero sí que... ¿Habéis visto el tráiler, alguno de vosotros? Sí, no. Yo he visto yo en las paradas del autobús. Yo la quiero ver. Yo también, pero yo creo que esta película hay que verla en versión original, por la voz de Scarlett Johansson. No estoy criticando a la voz de la dobladora. Pero eso es Scarlett Johansson. Creo que esta sí que hay que verla en versión original. También. Uh-huh. ¿Sabes lo que me gusta de esta película? Que no la han traducido y al no traducirla no hacen de esto de que la película se llama Asesinato en no sé dónde y luego lo llaman El cuarto piso de mi abuela. Ah, sí, podría llamarse Ella. Claro, las típicas películas de Antena 3 ves el título original y ves el título que le ponen y dices, ¿qué está pasando aquí? Estas suelen ser los telefilms estos alemanes. Sí. No, pero no siempre. Una vez hablamos de eso aquí. Es posible, hemos hablado de tantas cosas. Sí, no, que trajimos una lista de nombres de... Ya, pero será de ridículos, en plan de, ¿sabes? En plan de película. Pero media, vale, son, me acuerdo, sí, solamente me acuerdo la de Soñando, Soñando, Triunfo y Patinando. Hablamos de esa película. ¿Y esa cuál era? Era una no famosa. No me acuerdo, era una famosa. En versión original, pero me acuerdo que estaba, bueno, en la lista. Y la de Lindsay Lohan, la de Diva... La de Drama Queen. Drama Queen, ¿y cómo se llama en español? Como... En español no sé cómo se llama, pero que también traducen el nombre un montón. Hacen unas traducciones interesantes. Pero bueno, eso también lleva mucho trabajo detrás. Me acuerdo que eso, también hablamos sobre el doblaje ese día, sobre las palabras que venden más en España y las que no venden más, que nosotros no nos damos cuenta, pero hay estudios de mercado que sí. O sea, hay palabras que nosotros aceptamos más que otras. No. Bueno. Nos hablas de cine de mercado, Ana, qué completa estás. Ya lo sé, es que esto me recuerda realmente... No entre eso, es un poco extraño mirarte y verte cositas de Tetris dibujadas, sí, en la cara. No, no lo he dicho, pero lleva piezas de Tetris dibujadas. He venido disfrazada de Tetris, sí, con leggings de Tetris. Pero oye, que yo te tomo en serio y valoro mucho las cosas que dices. Pues gracias. Bueno, noticias. Os traigo dos nacionales y dos internacionales. Claramente las he escogido de forma muy subjetiva según las que me han gustado a mí. Básicamente. Eso está bien. Así que bueno, yo supongo, creo que os estaréis preguntando dónde está Mario Casas. Os habéis levantado esta mañana y habéis dicho, ¿dónde está Mario Casas? No, ¿dónde pues no. está Mario Casas? Porque es mi vecino del cuarto y le he subido a preguntar, ¿dónde estás? A mí es que no me preocupa. ¿De qué cuarto? Oscuro. Oh. No, en realidad he de decir que odio a Mario Casas. Vale, a ver si vamos a estar malinterpretando mis comentarios. Ay, pero creo Mario que hizo una película que no enseñaba el torso, ¿verdad? La mula. ¡Que esa es su noticia! Ah, venga. Que no es mi noticia, ¿no? Pero es lo mismo. Hace mucho, no sé si os habéis fijado, pero hace mucho que Mario Casas no aparece. Igual que Alberto Alborán. Digo, Alberto Alborán. ¡Claro! Pablo Alborán. Pero eso es porque se Pablo ha ido de vacaciones está en la India con Ricky Martin. Está en la India con Martin, ya, pero... Que ya hay tema, pero vamos. Bueno, esto es de cine, no de música. Pero bueno, que Mario Casas hace mucho que no se le ve en ningún sitio. ¿Y no quieres tú la respuesta? No, no tengo la respuesta, era un comentario así. Ah, la noticia... Para que lo pensaseis. La noticia es a Mario Casas no se le ve desde vuelva, hace tiempo. Fin. No, solo de fin de la cita. Mario Casas y María Valverde a partir de ahora van a pasar a ser Linda y Oscar. ¿Y esos quiénes son? ¿Película? Pues son los protagonistas de A Lonely Sun Story, que al parecer tampoco la han doblado, al pero, menos pero el título. ¿Es una película inglesa? No, es una película española, pero le han puesto el título inglés. Oh. ¿Para quedar más pro? A saber, el caso es que María Valverde acaba de participar en el rodaje de Exodus de Ridley Scott, o sea, están muy internacionales últimamente, y Mario Casas se encuentra rodando The 33, la historia de los mineros chilenos atrapados en la mina. Los músculos son internacionales. Junto a Antonio Banderas, así que la verdad es que no les va mal, no se les ve mucho por España, pero bueno. Y ahora están con una producción animada que dirigen Juanma Suárez y Enrique Guzmán, en la que la pareja de actores ha participado pues activamente, al parecer. Y además de contar con sus voces, han inspirado a los animadores para crear personajes, no solo su físico, sino también sus gestos e interpretaciones. Y según dicen, es una historia romántica de ciencia ficción donde se mezclan el amor y la aventura. A primera vista podría ser una película... Muchísimas películas, ¿no? Un poquito. Pero no sé. A Lonely Sun Story se llama. Y mezclará acción real y dibujos animados. Cuenta con el guión de Tessie Díez Martín, con la música original del compositor Roque Baños y además con temas compuestos por el grupo The Electric Alley. Así que vamos a estar pendientes de eso a ver qué pasa. Ya no por ser fans o no, sino porque... Ya, a lo mejor porque lo has dicho tú. Vamos a tener a alguien más, ¿no? Pero a tener a alguien más aparte de Penélope Cruz y Javier Bardem, que se supone que son los actores internacionales, pues oye, al menos ya parece que alguien más va saliendo fuera. Mario Casas. Aunque sea Mario Casas. Luego, esto es realmente no se sabe mucho, lo digo por si hay fans de la saga Matrix, que yo no he conseguido ver todavía entera, siempre me quedo a cachos. Pero bueno, los hermanos Malowski, se llama Mahowski, trabajan en una trilogía Matrix junto a Warner Bros. Y estrenada sobre el 2016-2017, aunque los detalles son escasos todavía. Así que no se sabe si los acontecimientos tendrán lugar después de la trilogía original o antes. Todavía claro, no se sabe. Wars, ¿no? Películas que no he visto, pero que sé que hay algo del antes y el después. Y... Sí, pero estamos hablando de Matrix. Pero sí, más o menos. Para que te enteres tú, sí. Y para tontos. Y luego, volvemos con Asesinos Inocentes, que será la nueva película de Aura Garrido, a la cual vimos en Stockholm, y Maxi Iglesias, de Física o Química, por ejemplo. Será un thriller centrado en Francisco Garralda, un joven universitario que en una situación personal muy comprometida recibe la oferta para matar a Espinosa, su profesor de psicología. Ole. No me suena mucho la trapa de haberla visto antes, así que bueno, no me importaría verla tampoco. Y trabaja Aura Garrido, que me gusta. Sí que tiene un mini punto de mi parte. Y además está inspirada en los intentos frustrados de asesinato que sufrió Michael Malloy, un ex bombero irlandés que vivió en la década de los 20 en Nueva York. Y no sé, a mí esta me interesa. La he visto en internet tal y me ha parecido bastante interesante. Pues gracias. De nada. Y bueno, por último voy a dejar la noticia que más me ha gustado. Y es que vamos a ver a Aaron Johnson en la segunda entrega de Los Vengadores. Aaron Johnson. Sí. ¿Ese quién es? Bueno. Ay, gracias, Santi, me has salvado. Corramos un tupido velo. Un estúpido velo. Estúpido haciendo referencia a Santi. Pero sí. Aaron Johnson es, por ejemplo, bueno, vale, vamos a recordar por si alguien no sabe quién es Aaron Johnson. Aaron Johnson, protagonista de Kick-Ass, últimamente, recientemente, cuando era algo más jovencito, trabajó en la serie Nearly Famous, que la recomiendo, es una miniserie de 6 capítulos, que está entera en YouTube. Y está muy, muy, muy bien. No renovaron la segunda temporada, no sé por qué, pero está genial. Está muy bien también. Pero el de Kick-Ass, perdón, sigue. No, sigue. ¿Qué, el de Kick-Ass es el protagonista o es...? El protagonista, Kick-Ass. O sea, del pelo rizado. Pero eso no es un... Ah, no, Kick-Ass. Me voy a callar. Sí. Es que iba a decir que Jason no es una chica, pero eso es lo de Kill Bill, ¿no? Sí. Sí. Bueno, casi que sí. Muy bien, Esther. Continuemos. Dios mío, pues es que leí un titular que ponía Kick-Ass en Los Vengadores. Y dije, ¿cómo? ¿Qué? No puede ser. Y es que se referían a Aaron Johnson, no a Kick-Ass, pero por un momento creí que iban a meter a Kick-Ass en Los Vengadores y fue una colisión mental. Pero Los Vengadores no es todo de Marvel o algo así. Sí, pero por eso, Kick-Ass no es de... Oh, sí. Pero se referían a Aaron Johnson, no a Kick-Ass. ¿Actor o actriz? Actor. Actor. Actor. Ay, Dios mío. El caso yo es que con sé, esto... Ashley vale para chico y para chica, no me liéis. El caso ¿sí? es que con esto hubo mucho lío porque anunciaron que el actor de American Horror History, Peter Evans, sería Mercurio en la nueva película de X-Men. Pero había un problema con este crossover de personajes entre Marvel y Fox. Entonces, para que tengáis un poco de... sepáis por dónde vamos, Mercurio es, junto a su hermana Bruja Escarlata, es el hijo de Magneto y, por tanto, es un mutante. Su poder es la hipervelocidad. Y la cosa estaba en que Mercurio aparecía en los cómics de los X-Men, cuyos derechos cinematográficos posee Fox, pero que tiempo después se unió al equipo de los Vengadores con su hermana, cuyos derechos los tiene Marvel. Entonces esto es un poco como una telenovela sí, mexicana. Sí, te iba a decir que esto es una especie de sí. culebrón cinematográfico. El caso es que ambas franquicias querían... ¿Puedes decirlo en mexicano, Ana, para que parezca? No. El caso es que ambas franquicias querían a los mismos superhéroes mutantes en sus películas y se iba a ver un poco raro si, para el público sobre todo, si Mercurio era por un lado Aaron Johnson y por otro lado Peter Evans. Aún así, al final ha salido Aaron Johnson de momento como claro vencedor en Los Vengadores. Va a interpretarlo él. Y bueno, parece que no le va nada mal. Porque aparte su mujer, que es Sam Taylor Wood, que tiene como 80 años. Oh, Dios. Bueno, dejando eso aparte, tiene 49, ha superado cáncer 2 veces, es una mujer luchadora y eso. Y es muy polifacética. Pero es la que va a dirigir la saga de 50 sombras de Grey. Por si hay algún fan. Dirigido. Sí. Santi, creo que es. Bueno, de hecho, no. ya su, la está. Ya, por ya su está expresión en ello. De sorpresa. No, ¿en serio? Así que bueno, eso lo dejamos ahí. ¿Y tenemos música o algo? ¿Para que me dé tiempo a beber agua o...? ¿Sí? Sí, sí, la tenemos. Vale. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Esta crisis no da para vos. Vale, ya he bebido agua. Qué larga bebida. ¡Va a llover! Fan de Padre de Familia. Fan. Ya he vuelto. De acuerdo, bueno, pues Esther acaba de enterarse que no tengo fallos de récord apuntados aquí en las películas. O sea, no que yo tenga fallos de récord. Bueno. Por favor. No. Tetris en la películas cara. Con fallos de récord o algo de trivia se acaba de enterar. Pero lo que sí que tengo son... Esto no se puede considerar spoiler, porque no es spoiler. Voy a llamarlo revelaciones. Vale, son, continúa. No son spoilers realmente, son revelaciones que a lo mejor pues no os habéis dado cuenta. No, no son spoilers, son cosas que te voy a contar que pasan en la película y que cuando la veas ya lo sabrás. No, porque esto no es exactamente así. ¡Ja! Choca conmigo, Santi, porque lo hemos estado hablando antes. ¿Ha oído ese choque? Sí. Vamos a repetirlo de nuevo. Vale. Mejor. Lo hemos estado hablando antes y sabíamos que tú ibas a decir no, porque vas a spoilear, tal. Pues no. Esto lo dice hasta la careta. Revelaciones. Vale, os voy a hablar de un poco, solo un poco, porque realmente esto quiero verme las películas enteras de... Bueno, no enteras, al menos la gran parte de ellas, de Pixar, de Disney. Para poder hablar de esto bien, porque es muy interesante. Y al parecer hay una teoría Pixar, que no sé si habéis oído hablar de ella, que dice que todas las películas... Bueno, todas las películas, voy a decirlas. Toy Story, Bichos, Monstruos, Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up y Monsters University. Con Toy Story se entiende la 1, la 2 y la 3. Vale. Bueno, pues con todas estas, lo que dice la teoría es que se desarrollan en el mismo tiempo. O sea, que una va primero, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. No que sean independientes cada una, sino que todas tienen cosas de la otra. Y si te fijas en los detalles, puedes averiguar. Ah, lo de que Monsters S.A. está la pelota de Toy Story y cosas así. Sí, la pelota, por ejemplo, es una de esas cosas. La pelota se repite en casi todas las películas. De hecho, la pelota con la estrella. Pero más que eso, esta teoría va más allá. O sea, yo creo que empezó con la pelota, con a lo mejor que si esto se ve en otra película, que si esto se ve en tal... Pero realmente lo que quieren decir es, por ejemplo, esto es muy largo, está en internet para cualquiera que quiera leerlo, pero hay que pensarlo y hay que tener las películas sobre todo muy frescas en la mente para poder acordarte de todo esto. Pero os voy a contar el principio, que es algo cíclico, o sea, no es lineal. Se empezaría con Brave, la película que está de Pixar que está en la Edad Media. Se desarrolla en la Edad Media. La de la pelirroja, exacto. Y entonces ahí cuentan que fue donde empezó la magia. La chica esta descubrió la magia, que podía hacer cosas con la magia, y a partir de ahí es donde se desarrolla la inteligencia artificial y la progresión de los animales. A partir de ahí es cuando los animales empiezan a hablar, empiezan a tener comportamientos humanos. Y la inteligencia artificial también, porque vemos cosas moverse, objetos inanimados que no deberían moverse. Y al final, por ejemplo, esta es la primera, y la segunda podemos ver, por ejemplo, en Cars, esto que estamos viendo, la inteligencia artificial con los coches a hablar, tal cual, que ya no existen humanos, o con Wall-E, que ocurre más o menos lo mismo, y también con Nemo, que los peces se comportan como humanos. Y cuenta un poco esa historia de cómo los humanos al principio existen, luego dejan de existir, y luego ahora se supone que esta teoría sigue con la película que van a estrenar de Buscando a Dory, y otra que se llama Newt, que la iban a estrenar el año pasado, pero por alguna razón no lo hicieron. Así que, pero bueno. Pero entonces la segunda sería Toy Story, ¿no? Porque en Toy Story hay humanos y... Claro, es que se mezclan todas y es un lío de explicar. Por eso yo prefiero traerlo otro día al programa, hablar solo de eso, porque si no es un lío increíble. Y también para que avisarlo por si alguien quiere ver las películas, porque... Y que cuando vuelvas lo tenga fresco, ¿no? Sí, porque es que es súper enrevesado. Igual dicen que empieza y acaba con Brave, porque empieza ahí porque es la Edad Media, pero luego dicen, spoiler de la teoría, no de ninguna película, que la bruja que aparece en Brave puede atravesar, o sea, ella desaparece atravesando puertas. ¿Y qué personaje atravesaba puertas también? Boo de Monstruos S.A. Atravesaba puertas y claro. Con magia y tal. Entonces se supone que ella es más o menos el centro de toda esta historia, porque se dedica a viajar en el tiempo buscando a Sully, a su amigo. No, pero de ahí es donde... Porque ella es la única niña que ha podido ver a los monstruos e interactuar con ellos. Pero quiero decir, ¿esos personajes, según esta teoría, están conectados o no? Sí, es lo mismo. O sea, lo que ¿sería pasa el es mismo que, personaje? Es el aunque... mismo, lo que pasa es que Boo de pequeña y Boo de mayor, que lleva años intentando buscar a su amigo Sullivan y a Mike Wazowski. Y al final se encuentra en Brave. Y con eso, pues aparte podemos ver, para quien quiera ir más o menos viendo trozos de esto, en Toy Story, por ejemplo, el gorro, no sé si habéis visto, os acordáis en la primera película, que está el niño jugando con Woody y los dos tienen un gorro. Eso lo leí sí, el otro día. Sí, es que salió en Facebook hace poco. Yo no. Pues resulta que se supone que el niño y el muñeco tendrían que llevar el mismo gorro. ¿Para que el muñeco hable? No, pero no, simplemente ¿cómo? Porque... El niño juega con su muñeco y el muñeco es un vaquero que lleva un sombrero y el niño lleva un sombrero, pero el sombrero que lleva el niño es no distinto. Es distinto al que lleva el muñeco. Sí. Y bueno, la historia de Toy Story coincide, por ejemplo... Por si, no para entiendo nada. Eso es lo que está explicando. Que ser igual para que se sintiese identificado. Por refrescaros la memoria. Woody se supone que es un juguete que no es de ahora. O sea, porque cuando hacen lo del mercadillo este en la película, que la madre se le cae el Woody al suelo, sí, sí, entonces lo recoge el hombre y dice, ah, lo quiero llevar, no sé qué, y dice la mujer, no, no, es un muñeco de la familia. O sea, eso indica ya que no es un muñeco nuevo, sino que lleva varios tiempos en su familia. Y eso, o sea, el niño tiene un gorro distinto al del vaquero, su muñeco. Y luego en la segunda parte de la película, esto no quiere decir por sí solo, pero la segunda, cuando aparece Jesse y Perdigón y el granjero malvado, vemos que Jesse tiene el mismo gorro que el niño, pero en miniatura, el suyo. Entonces esto con... Y la historia de Jesse es que fue abandonada por su dueña. Entonces esto lo que quiere decir es que la dueña era la madre de Andy. Ah. Y el gorro le vino por herencia a Andy. ¿No se os ha puesto la piel de su gallina? Madre. No. No. Pero bueno, si quieres fingimos un poco de emoción. Es muy bonito que todo esto tenga... Sí, no, me parece muy curioso. Que todo esté verdad, conectado de alguna forma. Y luego, ¿sabes lo que yo leí? Que ¿sabes cuándo salieron las películas de Monstruos S.A. y de la primera de Toy Story? Éramos súper pequeños. Hace 11 años. No, pero Monstruos S.A. salió mucho después. Hace 11 años salió la de Monstruos S.A. Vale, la pero primera. De todos, ninguno de nosotros iba a la universidad. Y ahora, cuando hemos empezado la universidad, ya, sí, ha salido Toy Story la 3, que Andy se va a la universidad y Monstruos S.A. en la están en la universidad. Yo creo que ahí han hecho algo a propósito, que han enfocado en están plan siguiéndonos los... a nosotros, nuestra sí, generación. No, sí, de hecho lo típico cuando se estrenó la tercera de Toy Story era como un montón de tweets de quita niño que llevo no sé cuántos años esperando para esta película sí, y cosas así. Es que es eso, ¿no sentís importantes cuando pasan estas cosas? Porque es como todos los niños, incluso nosotros teníamos a Hannah Montana, los niños de ahora tienen a Ant Farm. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ana lo ve todos los días. Nosotros crecimos con Lizzie McGuire. Por ejemplo. Claro, yo. Pero hay un montón de cosas de esto, de dibujos que están hechos para nosotros, claro, pero, nuestra generación. Pero es normal, o sea, igual que tú no ves los dibujos que veían tus padres. Bueno, yo creo que todos hemos visto Oliver y Benji y Dragon Ball. Uf. ¿Y esos cuántos años deben de tener? Pero yo que sé, que esas cosas van cambiando, obviamente. Sí, pero son cosas que, por ejemplo, lo, o sea, esto... lo que sí me parece curioso es que esperen hacer la película, porque la de, por ejemplo, la de Toy Story 3 la podrían haber hecho muchísimo antes y que esperen como sí, al momento sí, que la gente sí, pero... No, pero además también hay detalles que yo no sé los de Pixar que tendrán, a lo mejor tienen una historia ya de antes y están haciendo las películas después, porque otro, por ejemplo, en la escena de Up aparece una niña jugando con Lotso, con el oso malvado de Toy Story 3, y Toy Story 3 no salió hasta mucho después. O sea que ya lo tienen pensado. Obama todo. Lo tiene pensado todo. Lo tienen pensado. Entonces, bueno, esto voy a investigarlo más a fondo y ya os hablaré de ello otra semana. Exacto. Pero para que vayáis dedicaremos pensando un programa, en ello. Un programa a ello. Bueno, una sección. Sí. Tampoco nos pasemos, pero lo analizaremos en profundidad. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Ana. A vos, por segunda vez. Y ya al final del programa te despido otra vez. Vale. Adiós. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Son maneras. un actor obsesionado con llegar a la fama se convierte en un asesino para conseguir su objetivo. Se trata de un musical en pequeño formato que tendrá lugar los sábados y domingos hasta el 30 de marzo en el Teatro Alfil a las 6 de la tarde. Madrid Free sortea 2 entradas dobles para la función del domingo 9 de marzo entre las personas que respondan en su página de Facebook a la pregunta ¿qué musical, real o inventado, te gustaría ver en Madrid? Los ganadores se darán a conocer el miércoles 5 de marzo. No listen. 2. Cine barato en las salas comerciales. Hasta el 16 de abril, productores, distribuidores y exhibidores han decidido llevar a cabo los miércoles de cine, cobrando las entradas a 3,90. Se han adherido la mayoría de salas de Cinesa, Yelmocines, Renoir, tanto del centro de Madrid como alrededores. Puedes consultar el listado completo en la web del Ayuntamiento de Madrid. 3. Taller de bicicletas gratis. Todos los martes de 5 a 9 de la tarde a 9 de la noche en el espacio vecinal de Montamarta se realiza un taller cooperativo de bicicletas para arreglarlas y mejorarlas. Es una actividad completamente gratuita. 4. Feminis reúne muestras de videoarte de 18 mujeres artistas de diversos países de Europa y Sudamérica, dividido en diferentes apartados entre los que se encuentran poder y violencia de género, clichés y parodias o feminidades. Se podrá visitar hasta el 17 de agosto en el centro en Cibeles de en el centro de Cibeles de manera gratuita. Y por último, el recital de poesía de Dicto Producciones en Café Comercial. Recordad que será el próximo viernes 7 de marzo a las 9 y media de la noche por solo 4 euros. No os lo perdáis. Bueno, pues con esto terminamos el problemático programa de hoy. Pero bueno, os agradezco de nuevo Santi, Alicia y Ana por haber venido, que ya que habéis estado activos también en la sección de Ana. Nada, muy activos. Gracias. Y también muchas gracias a Mónica, aunque ya se haya ido. Así que nada, nos despedimos con esto del programa y os esperamos la próxima semana, el sábado, de 4 a 5 de la tarde en Agora Sol Radio.